son como un chupete, cheque, cheque. Tra, tra, que quema el flow, my life, my style, se te pegue. Aquí mi ruso pone el prete, aquí la cucu pone el tete. Siéntate, relaje, escucha el toque. Ponemos un pocotón de música, compra la rumba, el sentimiento, el cambio, sí. Body, ya se pone body, mucho body, body, mucho body, body.